Y pasamos al punto número 11, que es acuerdo que... Ay, perdón, yo serán tantas las ganas ya que... Acuerdo que proceda sobre la adhesión al protocolo. Esto es muy importante. Sí, sí. Acuerdo que proceda sobre la adhesión al protocolo de la colaboración entre la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la FECAN, Federación Canaria de Municipios, de actuaciones telemáticas dirigidas a facilitar a los ciudadanos la tramitación para la expedición o renovación de los carnets de familia numerosa. Damos lectura al dictamen y les explico. Por 4 votos a favor de las concejales de UPI y PIL y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote, se aprueba la adhesión al protocolo de colaboración entre la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios. Este acuerdo es muy importante y seguro que los que tienen familia numerosa lo sabrán. No sé si será su caso, que yo veo que tiene varios, de varios tamaños. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre que hace algunos años, no les puedo concretar en el tiempo porque no lo recuerdo, los ayuntamientos tramitaban la renovación o la solicitud de los títulos de familia numerosa, la consejería lo remitía al ayuntamiento, el usuario iba al ayuntamiento y se llevaba su libro de familia. En esta legislatura, creo que a causas de, por falta de personal o, en fin, causas organizativas internas de la consejería, el sistema se cambia. El usuario viene al ayuntamiento y lo solicita, pero no lo remiten al ayuntamiento para que el ayuntamiento lo entregue. ¿Qué pasa? Que hay dos formas para entregarte el libro de familia. O vía correo o presencial. ¿Qué pasa con la presencial? Que en las islas mal llamadas menores no tenemos esa dependencia. ¿El libro de familia o la tarjeta de familia numerosa? Perdón, porque yo estoy con el... Perdón, el título de familia numerosa. La tarjeta de familia numerosa. La tarjeta de familia numerosa. De familia numerosa. Ok. Lo mezclo y ahora después le explico por qué. Vale. El título de familia numerosa. ¿Qué ocurre? Que claro, imagínese usted desplazarse a Las Palmas o a Tenerife para recibir eso. Eso es inviable, por Dios. Hombre, ahora gracias a la bonificación del 75% de los viajes en... Si no nos suben el precio del billete. Vamos a viajar más. Vamos a tener la posibilidad de hacer más bien. Bien, entonces, la FECAM llega a un acuerdo con la Consejería de Empleo y se logra un gran acuerdo a mi juicio. ¿Por qué? Porque ahora mismo, desde su casa, o aquel que no pueda o no sepa, desde el ayuntamiento, y al País Vasco también vamos a ir más barato. No, yo le digo que beneficio del ayuntamiento, porque con todos los viajes que usted se da a Las Palmas, seguro que vendrá en beneficio del ayuntamiento. También nos beneficia. Bueno, entonces, cualquier usuario, a través de su casa o a través del ayuntamiento, fíjese usted lo fácil que va a ser ahora. Usted incorpora sus datos y si todo es correcto, lo tendrá en el momento. La renovación. La primera vez no. Es decir, si usted lo solicita por primera vez el título de familia numerosa, pues le tardará a lo mejor unos días en recepcionarlo. Pero incluso me informaron esta misma mañana que puede ser a través del código BIDI, que quieren articular el sistema de código BIDI para que le llegue ya al usuario y ya está. Esto es muy importante, esto genera, mire, desde los padres que a lo mejor tenían chicos estudiando fuera, para las becas, para todo, esto parece que no, y es una tontería, y es un gran problema, y lo padecerán, ya les digo, aquellas personas que tienen más hijos. Yo como solo tengo uno, no sé lo que es eso. ¿Será que como estoy todo el día viajando, no tengo tiempo de nada y me quedé con un hijo solo? Bueno, señor Monzón, usted como además padre afectado, ¿qué tiene que decir a esto? No, yo creo que usted lo ha explicado muy bien, perfectamente, está muy bien explicado y todo lo que sea trabajar por parte de esta administración en aras de facilitarle a todos los vecinos y vecinas toda aquella gestión, vamos a estar siempre totalmente a favor. Gracias, Ganemos Lanzarote. Bueno, ya en otro pleno anterior votamos a favor para que se mejorasen las facilidades de nuestros vecinos con el tema de la familia numerosa. Por eso nos parece correcto, incluso obligatorio, que nuestro municipio se adhiera al protocolo de cooperación entre las Administraciones Públicas Canarias y la Federación Canaria de Municipios, la FECAN, para la tramitación y expedición o renovación del carnet de familia numerosa. Votaremos a favor de dicha adhesión, esperando con la mayor brevedad posible para que nuestros conciudadanos con familia numerosa se vean beneficiados. Votaremos a favor. Muy bien, gracias. PSOE. PSOE. A favor, vengo de familia numerosa, lo entiendo y estoy completamente a favor de la moción, por supuesto. A favor. Les iba a contar porque me confundía con el libro de familia. No, y sobre todo porque se da ahora mismo, esto viene a facilitar otro problema. Y es, por ejemplo, hay padres separados donde a lo mejor se llevan mal y no se intercambian los títulos. Dice, pues yo no se lo doy a mi ex marido. Y, o a mi ex mujer, que también, a ver, que hay problemas por ambos lados, ¿no? Entonces, esto facilita a que el cónyuge, separado o no, cualquiera que sea tu estado civil, te permita la obtención de este título. Ay. Perdona que insista, pero en esto rectifique, pero yo, como familia numerosa, yo he tenido siempre, cuando solicité la tarjeta de familia numerosa, obtener un duplicado de esa tarjeta, y yo tengo una tarjeta de familia numerosa y mi mujer también tiene la suya. Sí, pero hay conflicto, no puedo explicar más, vale, pero hay conflicto. No, por eso me confundí antes con los títulos de familia, porque también hay problemas con... Que solo se puede tener una tarjeta. No. El problema es otro. Vale, vale. Que uno puede boicotear al otro. Ustedes, bueno, porque viven en armonía, afortunadamente. No, a ver. Pero, o sea, cuando hay buena relación, sí. Pero si hay mala relación, puedes bloquear. Vale, lo desconozco. Vale, bien. Entonces, pasamos a votación. Unanimidad, entiendo, de todos los partidos respecto a este asunto.